En la escena musical ecuatoriana ha representado el país también en varios festivales. ¿Cómo estás? Le damos la bienvenida al señor Gustavo Dueñas de Descomunal. ¿Cómo estás, Muy Gustavo? Buena tarde, Santi, parlante nativo, gente a lo bestia, Gustavo acá de Descomunal, presente. Qué Saludos. Chévere, qué chévere. Sí, estamos muy contentos de tenerles de aquí en el parlante nativo donde se escucha solo música ecuatoriana. Cuéntanos, Gustavito, un poquito para darle la bienvenida. Y bueno, para la gente, tal vez haya gente que no ha escuchado Descomunal, aunque me parece raro. Vamos a escuchar un temita de Descomunal para darles la bienvenida. Suena ahí. Yo quiero pasar uno de mis temas favoritos de Descomunal, que se llama Solo. ¿Qué opinas de este tema, Gustavo? Cuéntanos un poquito. Justamente acabamos de grabar unas sesiones en vivo en el Teatro Bolívar el domingo pasado y teníamos que grabar una canción y escogimos esa. Realmente no la tocamos mucho, no sé por qué, pero nos encanta. Es la quinta canción del disco Invalorable. Y sí, es muy especial esa canción. Cuéntanos de qué trata. Trata de a través de tu propuesta, de tu rebeldía, de tu lucha, conseguir gente aliada a tu, no solo a tu manera de pensar, sino al mismo propósito de luchar y de no sentirte abandonado, o sea, de tener alguna esperanza de que alguien también comparte tu sentir más que un ideal. Claro, deberíamos escuchar entonces Solo y Conspira para Está tener bien. Como una historieta ahí. Muy bien, por supuesto. Para que se combine. El coro dice la rebelión y actitud buscando aliados y en la parte final dice la rebelión y actitud ha encontrado aliados. Sí. Se trata Muchos Solo aliados y ahí tiene. Suena. Así que suena Solo aquí en la Casa de la Cultura, directamente desde nuestra cabina. Yeah. ¿Cómo están, mi gente? Seguimos al aire, estábamos escuchando Solo, la gran canción de Descomunal. Ahí nos contaba Gustavo que grabaron la sesión en vivo, ¿no? Sí, Sesiones Bajo Tierra se llama el programa y la grabamos en el Teatro Bolívar. Va a salir pronto en vivo esta canción. Claro, ahí justo hablábamos tras el programa de cómo fue esta experiencia, de cómo está la decoración del Teatro Bolívar. ¿Qué tal fue? ¿Cómo se vivió la experiencia allá? Hubo un incendio el siglo pasado en el Teatro Bolívar y ahora ese es el plus del lugar que está así quemado, y entonces el que no lo han topado es chévere, se ve muy bacán. Sí, ya estamos. ¿Y para cuándo crees que sale esta sesión? Me parece que el próximo mes sale ya. El próximo mes, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Descomunal. Cuéntanos, Gustavo, ¿desde qué año está Descomunal sonando? Descomunal está desde el 2002 sonando, y hacen un primer demo con otro vocalista y me invitan a cantar a mí porque Robin Muñoz, que era el vocalista, se fue a vivir a Estados Unidos y me conocía con Miguel y con el resto de la banda porque cantaba en Misil. Ellos hacían conciertos y tenían sus bandas antes de Descomunal y nos conocíamos. Una vez que pierden su vocalista, pues me invitan a cantar a mí y desde ahí nació se unió todo. Sí. ¿Quiénes han sido los integrantes que han vivido hasta ahorita? Los fijos, o sea, los que hicieron la banda, que es Miguel Vinuesa en el bajo y Carlos Rodríguez en la guitarra, siguen hasta ahora, a pesar de que Carlos ahorita está viviendo en Holanda, está estudiando en Holanda, pero se mantiene la banda, está ahorita de hecho grabando las guitarras del nuevo disco de Descomunal. En este momento está grabando las Carlos guitarras. Está grabando. Está grabando Carlos Rodríguez, que es el Canguil Rodríguez, en Holanda, que está viviendo allá, está grabando allá las guitarras. Ya. Porque aquí ya hicimos la grabación del resto de instrumentos y la voz, y falta la guitarra. Entonces él, a pesar de que no está viviendo en Ecuador y no está viviendo durante los últimos 2 años, está activo en la banda. La gira que tuvimos hace un año colombiana, vino él a hacer la gira, entonces a pesar que no vive acá, es parte de la banda y así será. Claro, sí, un gran saludo a Carlito Rodríguez, ha sido mi maestro también de guitarra. Sí, claro, sí. Es un gran músico y le mandamos un saludito y que le salga todo bien en Holanda. Sí, cuéntanos de próximas fechas, ¿cuándo la gente puede escuchar a Descomunal? Todos están ansiosos. Sí, estamos programando una gira en septiembre, una gira extensa. Vamos a estar tocando desde Pasto, Quito, Ambato, Cuenca, Loja. Las fechas exactas van a ser desde el 6, 7, 8 y 9 de septiembre. Uh-huh. Y tenemos programado una fecha en Nueva York, que es la primera vez que vamos a ir para allá. El 17 de septiembre tenemos ya confirmada la fecha en Nueva York. Y esperamos que ya para ese entonces tener ya afuera el nuevo material Descomunal. ¡Qué chévere! ¿Qué te parece si para continuar hablando de sus fechas y todo lo que se viene escuchamos un tema de Descomunal? Por supuesto. Vamos a escuchar el favorito de nuestro amigo que está aquí en la consola, Panchito Viracocha, a quien le mandamos un fuerte abrazo, siempre nos acolite del máster de la consola y decía que su canción favorita es Punto sin retorno. Sí. Cuéntanos de ese temita. Bueno, hay que hacer las cosas bien para no llegar a ese punto exacto en que ya no podemos regresar atrás. Lo que hicimos sin pensar nos castiga al recordar. Qué buen coro. Vamos de ahí. Coro, ¿verdad? Yeah. Vamos de ahí a sonar Punto sin retorno directamente de la Casa de la Cultura. ¿Cómo está mi gente? Ya estamos al aire, seguimos aquí, estamos escuchando Puntos Sin Retorno con el maestro Gustavo Dueñas. Nos contaba un poquito de la historia de esa canción, ¿no? Así es, el tercera canción del disco Invalorable, que ya cumple 10 años. Así, ya Descomunal tiene 15 años ya. Discaso. Sí, estamos por sacar el nuevo material y motivados a seguir adelante. A proponer nuevas cosas, nuevos sonidos. Realmente yo estoy haciendo este trabajo de vocalista más de 20 años ya. Wow. Como 22 años toda la vida entregada cantando. Entonces sí, es bacán porque esta última grabación, claro, sí, cada disco hay algo distinto en, pero en la voz, claro, en el sonido de los instrumentos, por supuesto, se va teniendo nuevas técnicas, nuevas formas, nuevos amplificadores, nuevas cosas, pero en la voz es más particular porque suena distinto, va cambiando tu voz, va madurando y se va aprendiendo. Entonces esta última grabación fue realmente satisfactoria y distinta a todas las anteriores. Estoy súper ansioso en que ya salga ese material y que puedan escuchar, porque realmente estamos contentos. ¿Es un disco entero? 22, no, es un EP, son 4 temas. Sí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál es el? Está ahorita en ¿es todo el proceso? En el proceso de la imagen y del... Ya. ¿Y hay una fecha aproximada para el lanzamiento? En septiembre tiene que salir, por las giras. Sí, para la gira. Por las giras, sí. Entonces estamos, bueno, como te digo, son 22 años. Yo cantaba en Misil originalmente, allá por el 96... por eso justamente ya son 21 años de eso. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Qué has hecho en estos 21 años? Sí, ¿qué bandas has sido parte? Bueno, de chamo, 14 años, tocaba la guitarra con la banda de primos. Se llamaba Hipnosis. Hipnosis, todos hemos tenido una banda con los primos. ¿Sí? Exacto. Y bueno, de ahí tuve una banda que se llamaba Anticrisis, donde tocaba la guitarra también. 97, las primeras fiestas un poco ya de metal alternativo, ¿ya? No, o sea, no era el heavy metal clásico, pero tampoco era pesado, pero se vestía ya la gente distinta, los pantalones anchos, comenzó esa onda con Anticrisis. De ahí formé Misil, que se hizo clásica banda de hardcore. Igual, una de las que más ha sonado en el país, se ha quedado ese nombre. Sí, retomamos Misil hace unos años, pero como proyectos para algunos festivales, que estuvo chévere. Descomunal, 15 años ya, en este proceso de conocer a gente y intercambiar conocimiento con músicos y experiencias, formé Cíclope con Juan Francisco Gijón de dentro de Elena. Que en dentro de Elena me invitaron a cantar antes de Descomunal. Entonces les conocía y con ellos formamos Cíclope. Muchos años después. Muchos años después. ¿De qué año es Cíclope? ¿2012 por ahí? El disco de Cíclope se sacó en el 2010. Pero ya teníamos años tocando, como llameanos. Nunca, no teníamos ni nombre, pero teníamos muchos temas. Luego de eso comencé a tocar. Joel nació en el 2002, mi hijo Joel, en el 2002, y en el 2004, 2005 comenzamos a jamear ya con Joel, él en la batería. ¿De cuántos años? Él tenía 2-3 años ya cuando estaba... Joelito también ya está saliendo a la escena ecuatoriana, ¿no? Gran músico, baterista. Él a sus 10 años cantó en el Quito Fest conmigo. Eso fue inolvidable. Te cuento una experiencia, yo estaba ahí en el Quito Fest. Por coincidencias de la vida, estaba mi papá también. Chévere. Una persona adulta, no muy afín a este estilo de música. Sin embargo, llegó Descomunal y la gente empezó a separarse. Creo que tenían planeado un Wall of Dead ahí. La gente comenzó a separarse y mi papá dice, ¿y qué va a pasar aquí? Y fue muy gracioso. Y justo comienza a tocar y dice, esta música me llegó al corazón. Dice, se siente como el bombo y las guitarras te mueven el corazón. Y eso es lo que me pareció increíble, ¿no? Que música es música y ser distinto. O sea, puede ser cualquier estilo, pero siempre va a haber alguien que le va a mover. Sí, y fíjate que tocamos en Quitumen, en las fiestas de Quito, con la Orquesta Sinfónica Nacional, con Margarita Lazo y antes de Silvio Rodríguez, me parece. Con la orquesta, sí. Claro, sí, entonces, vi ese video. Había muchísima gente, había unas 20.000 personas y esperando a estas artistas, ¿no? Silvio Rodríguez, Margarita Lazo, y Descomunal estaba en el medio. Entonces, Descomunal en medio de... En medio de todo Margarita eso, y claro, escuchaban, y eso es lo bacán, que a pesar de que no eres afín a la música, pues sí, eso pienso que es lo más importante, que puedes llegar a transmitir algo independientemente de que sea tu gusto musical, o sea, tú llegas a saber que se está haciendo... algo sincero y que se está transmitiendo algo más allá del sonido de la música. Y con como te digo, con ese Christophe, con Joel, los padres de familia afines a la banda escribían diciendo que fue por supuesto una motivación para una reconexión con sus hijos o con sus padres. Entonces fue muy muy satisfactorio tenerle a Joel ahí. Formamos Chivo Judas con Joel. El nombre tiene recién 2 años, pero la banda tiene desde que Joel tiene 2 años, ahora tiene 14. Y estamos grabando también el disco y estamos felices con Joel, muy muy influenciados por la vida que él llevó junto a Descomunal. Él estuvo en todos los ensayos de Descomunal, en todos los conciertos durante sus primeros 10 años de vida. O sea, ahí siempre, ahí en los conciertos, ahí al lado, viendo, jugando con los instrumentos, con los amigos. La música era entonces, su el verídico niño de cuna de rock. Estuvo ahí todo el tiempo, o sea, no había donde... Él estaba con nosotros todo el tiempo. Entonces, motivados por eso, pues claro, él a tocar, y su batería fue lo que le nace. Y estamos... gracias, pienso que por supuesto gracias a Descomunal y a la influencia que ha tenido, gracias a Descomunal se ha podido abrir a muchas bandas internacionales de renombre, se ha podido traer bandas, hemos podido compartir, y Joel ha estado ahí aprendiendo de ellos, de estos músicos, desde Suicide Silence, Killswitch Engage, todas estas bandas enormes que han venido acá, y hemos podido compartir eso, y Joel vivió y sintió eso de estas otras bandas gracias a Descomunal. Entonces claro, qué buena experiencia tener esa influencia de artistas increíble. Internacionales de tan corta edad. Sí que ya saben, Joelito va a salir a romper los escenarios. Estamos, ¿sí o qué? Sí, estamos en eso. Vamos a escuchar un temita. ¿Qué dices si escuchamos Donde Todo Encaja? Y vamos a escuchar Punto de Encaje aquí en la Casa de la Cultura. Saludos, Pedro. Sí. Desde Quito, Ecuador, Punto de Encaje. Suena. Seguimos al aire, mi gente. ¿Qué tal estuvo ese punto de encaje? A lo bestia. ¿Sí o qué? Saludo a Chloe y el Daniel, que el Daniel bajista, Daniel Martínez, toca en PD y es el bajista de Chivo Judas. Justo estábamos hablando ahí, mientras sonaba la canción, que Chivo Judas Tienen algo especial, ¿no? Que el baterista es el vocalista. Sí, el Joel toca la batería y es el vocalista. Entonces, a lo bestia, son sus canciones, es increíble. ¿A él mismo hace las canciones? O sea, claro, componemos los dos totalmente todo. Y él pone la métrica de las voces y yo pongo la letra. Claro, ¿y qué fácil trabajar, ¿no? En familia. Bueno, sí, es medio jodido, pero sí, divertido. Sí, me imagino, más que todo con el hijo, compartir. Sí, está lindo. Compartir tu profesión con tu hijo, algo chévere. O sea, la pasión, más que nada, la influencia, el gusto, porque él, cuando se sube al escenario, claro, es hermoso. Eso, de eso se trata, ¿no? De subirse al escenario y poder transmitir eso. Y eso venía pensando acá, de poder transmitir. O sea, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué comenzamos una banda? Y simplemente la necesidad de expresarse, de expresar un sentimiento. Eso es más que una técnica o más que una habilidad. Uh-huh. Es expresar algo que es subjetivo, o sea, no es material, es algo que puedes sentir. Vas a transmitir algo, una ideología, una idea, un sentimiento, pero a través de esta música. Y eso es lo que... ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Claro. Y es la conexión que la gente puede establecer con la banda, ¿no? Uh-huh. Puede recibir algo más allá del sonido fuerte. Claro. Hablando de la vida de Descomunal, tenemos que uno de los discos más influyentes fue el Invalorable. Y justo eso, ¿dónde se transmitió este disco? ¿Dónde tuvieron la oportunidad de presentarle a la gente este disco? ¿En qué países me refiero? Fue increíble porque era la... Ya estaban como que los últimos... épocas de que realmente el CD podía sobrevivir. Uh-huh. Entonces nos dedicamos mucho al disco, al arte, a la imagen. Hicimos curiosamente unas fiestas de listening party. Solamente teníamos la invitación para escuchar el disco, o sea, no era un concierto. Hicimos en el Aguijón, entonces era un evento grande, pero era un evento para presentar un lanzamiento del disco y escuchar el disco. Entonces estaba en la mercadería, estaban los discos disponibles y escuchamos todos en este lugar el disco. Entonces estaba bacán, o sea, la gente como que no estaba acostumbrada a asistir, pensaba que era un concierto. Claro. Y eso hicimos en algunas ciudades, hicimos en Ambato, hicimos me parece que en Ibarra también, y tocando, comenzamos a tocar, a promocionarle y resultó, o sea, pegó el disco porque también nos preocupamos en que ya la calidad del sonido se mandó a masterizar afuera, donde uno de los estudios de mastering que admiramos muchos, casi todos la mayoría de discos que yo tenía eran masterizados en este lugar. Entonces me dijeron grandes sueños, exactamente, de Dillinger, Mastodon, Killswitch, muchos discos de Hatebreed, por ejemplo, masterizaban en West Westside Studios en Nueva Jersey. Y yo veía, claro, cuando tú lees los créditos, está producido por tal, grabado tal y masterizado acá. Y que el disco de Descomunal sea masterizado ya era increíble, hermoso, era increíble. Invalorable. Imagínate, y masterizamos allá y está masterizado este disco allá y realmente, claro, era... ¿Y cómo fue el contacto? Sí, claro, igual escribió así, súper sencillo, ¿no? Ahora puedes hacerlo igual, pero claro, en esa época era todo. Como que chévere poder hacerlo. Entonces, claro, escribes y te mandan el... Tienes que pagar y se acabó. Claro. Y cuéntame, ¿en qué países ha sonado este disco? ¿A dónde les ha llevado? Bueno, hicimos lo más grande que hicimos acá es el Rock al Parque. Estuvimos en el 2009 en Rock al Parque, gracias al disco. Uh-huh. Fue espectacular. Una gran experiencia, gran acogida, semejante evento. Estuvimos por la gira colombiana como 3 veces y tuvimos la oportunidad de viajar a Europa. Fue muy muy chévere presentar el disco en España, por ejemplo, donde había mucha gente, muchos migrantes que eran fans de Descomunal cuando estaban en Ecuador, y por cuestiones, por supuesto, que todos sabemos del país, se tuvo que emigrar. Y allá llega Descomunal a tocar en Madrid, en Barcelona, en Valencia, imagínate. Claro. Entonces había gente que realmente había escuchado Descomunal y había asistido a sus conciertos en Quito. Claro. Y que llega a Madrid fue espectacular. Entonces nos llevó allá, estuvimos en Dinamarca, Italia, Alemania y Holanda. Ha sonado Descomunal por varias partes del mundo, entonces. Así es. Claro, qué bueno. ¿Y cuál es el país que más te ha gustado? Y como te digo, sí, fue una experiencia a lo bestia estar en España por la camaradería de la gente. De la gente, porque el ecuatoriano estaba allá, por supuesto, estaba orgulloso de recibir una banda ecuatoriana y poderle... tocamos con bandas españolas, entonces claro, era la banda de Ecuador que no está viniendo a presentar un trabajo, ¿no? Era algo claro. a representar al país, a compartir. Entonces se sentía un orgullo de parte y parte, por supuesto, gigante. Qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar una de las bandas más influyentes de igual aquí en el Ecuador y que ha hecho una gran fusión. Se trata de Longo Metal. Yeah, Curare. Esa es Curare. Brother, vamos a escuchar ahí Curare en la Casa de la Cultura y suena en la Casa de la Cultura. Nos apoya la ronda, la rima y el juego. Danza cósmica, vida, espiral de los sueños. Polvo de estrellas somos, tierra, agua, aire, fuego. Aquí y ahora el despertar de los pueblos. Y la palabra, la memoria rompen el silencio. Con nuestros puños mirando al cielo. Son nuestras voces gritando de nuevo. Somos la historia. Aquí y ahora. Movimiento de los corazones, guerreros para el sentimiento nos trae de vuelta. Sembrando pedazo de tierra que amo por dentro y siento que vivo por su sufrimiento, que es mío y es nuestro. Vamos a despertar, a aprender, enseñar, decir al mundo nuestras verdades. Duelen puñales, crecen las tardes, como en el suelo en que brotamos. Estamos al aire, mi gente, estamos hablando con el gran Gustavo, ahí nos contaba, cuéntenos. Después de 21, 22 años de ser vocalista, tomé mis primeras clases de canto. Increíble, hermoso, una experiencia increíble con la gran y talentosa Grecia Albán. Grecia Albán. Ella me supo guiar, increíble, porque... Claro, no había una técnica, no he estudiado, no, nunca he recibido clases de canto, ha sido empírico totalmente. Totalmente empírico. Totalmente, y claro, yo mismo probando, escuchando, repasando, cantando solito. Ya. Claro, hay unos videos, por supuesto, de calentamientos y cosas, pero clases de canto con una profesora jamás. Ya. Entonces, para este último disco, cada instrumento tiene un productor. En la batería le produjo a David Tomasil, le produjo a Andrés Benavides. El bajo también fue producido por el guitarrista, por Mauro. Y la voz había que hacer algo. Entonces, a clases de canto. Increíble. Llego yo después de 22 años de vocalista. Y esta iglesia, claro, no, igual, tú gritas. ¿Qué vas a hacer? Entonces, increíble. Y me preguntabas tú qué es lo que me falta. ¿Qué preguntaste? ¿Qué me falta hacer fuera de la línea? No, me parece claro esto. Yo quisiera cantar, por supuesto, cantar bien, ¿no? O sea, yo hago un gutural, hago gritos, me muevo en esa línea. A veces he hecho algunas par melodías también en el disco, pero por supuesto, cantar sería fabuloso. Entonces me ayudó muchísimo a la técnica. Comencé a afinar, comencé a hacer ejercicios de afinación. Entonces, por supuesto, me encantaría hacer algo más, más con melodía, ¿no? Me encantaría hacerlo. No sé si con Descomunal mismo, o tal vez sí, o una mezcla, pero en eso estoy. O sea, el aprendizaje nunca para, y si es que se puede hacer cosas interesantes y buenas, claro. Y sobre todo que te muevan, que te guste, ¿no? Que tengan buen gusto, y en eso estoy. Entonces recibí clases de canto para este último disco, e hice melodías en este último disco como parte, como tener más recursos, a pesar de que igual hay las mismas partes guturales gritadas, yeah. Pero también hay las mismas partes cantadas totalmente limpias. Ahora sí ya sale delante tu mirada. Más, sí, claro, en esa, por ejemplo, yo no podía cantar esas frases de limpias, y ahí le invitamos al Pato Gijón a que haga, que se lo hizo estupendamente, pero por supuesto, poderlo hacer sería claro, sí. En eso ando, clases de canto, señores. Claro, nos contaste de tus colaboraciones también. Cuéntanos, ¿con qué artistas nacionales? Bueno, estaba en el primer disco de Madurain, estoy cantando ahí. Estoy en el disco de Roma Santa. Nos contabas que esa era la más... O sea, por el estilo, ¿no? Es heavy, claro. Metal, es canto limpio total, pero estuvo chévere. Canté con ellos ese tema que lo grabé en el Quito Fest y en el lanzamiento de su disco también. Y en algunas bandas ahora con Amnemesis también que me han invitado a cantar, y otros panas también que he colaborado. Voy a hacer una colaboración en el nuevo disco de Curare la próxima semana, también vamos a cantar un tema, y chévere, lo bestia, donde haya como poner la voz y poner esa, no sé, ese grano de actitud y de no sé, de motivación, o sea, a lo bestia, encantado. Claro. Bueno, le recordamos a la gente que nos puede mandar sus saludos al 0995-313937. Repito, 0995-313937. Y nos escuchan en vivo a través de la 940 AM de nuestra página web www.radiocce.com, en la cual se está transmitiendo en vivo en audio y video. Ahí está la camarita. Un saludo. Yeah. Ya sabe, gente. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación del Play Store, app Radio CCE HD. Está buenísima, no pesa mucho y no se corta. Así que recomendado, gente, si quieren escuchar bandas ecuatorianas. Eso. Ah, también al 2220-966, ahí nos pueden llamar a mandar saluditos al maestro Gustavo, que está aquí presente. Salen en vivo, ya sabe, gente. Y eso, entonces mandémosles un saludito también a los hermanos Rosales, que están ahí escuchándonos, de Juan Pablo y a David Vidalanes. Y vamos a escuchar un temita. ¿Qué nos sugiere Panchito? Héroes de Plastilina. Cuéntenos de este temita. Este es la primera canción que se hizo con Descomunal. Que yo colaboré con Descomunal. Como te dije, había un EP grabado antes. Y la primera canción que Gustavo Dueñas hizo con Descomunal es de Héroes de Plastilina. O sea, es la canción más vieja. Es la canción más vieja conmigo, sí. Y nunca puede faltar en un concierto. A lo bestia, sí, es de Plastilina. Imagínate, la primera canción que se hizo, chévere. Sí. Se habla de los reality shows y de ser famoso por no hacer absolutamente nada. Me lo imagino. Vamos a escuchar Héroes de Plastilina. Ya sabe, gente, escucha el mensaje. Esta generación por falta de valores, y esta generación a falta de energía. Seguimos al aire. Parlante aquí. Nativo, Descomunal, claro, presente. Sí. Un saludito a toda la gente de Descomunal. Mándale un saludo al resto del equipo. Al Miguel está en Canoa produciendo el Canoa Fest. Que va a ser el feriado de agosto. Un saludo al pan. Ahí está camellando Duraz, el man. Es el ahorita uno de los que más camella por esa cuestión de allá. Hace eventos culturales y de este tipo para levantar a la provincia a lo bestia. Uh-huh. Mauro Pazmiño, el guitarrista, y David Tomaselli, la batería. Un abrazo, amigos. Carlitos Rodríguez en Holanda. Un saludo al gran Canguil, ¿sí o qué? Así es, Canguilito. Sí, pues sí. Y eso nos comentaba el señor Gustavo, que escuchaba sus gustos. Sí. Toda la gente tiene curiosidad ahí. Sí, los gustos, por supuesto, los metaleros. Es difícil salirse un poco de la línea estructurada. Sí, soy un poco cerrado en eso, pero claro, lo que sea con pasión y guitarrita. A ver, dime el nombre de una banda ecuatoriana que te guste bastante y que no sea tan de la escena rock. Bien Borg me gusta, me encanta. Sí, Cancán me encanta, sí. Sí, ese tipo de... Sí, es al oeste, sí. Ayer tocó un lanzamiento que no es pesado, pero... le invito a que le escuchen Paranormales, la nueva banda, está increíble, es una de mis favoritas actualmente. Paranormales, sí, es muy buena. Canta Pablo Yepes, que ha cantado con Descomunal Ante Tu Mirada en vivo. ¿Ya? Ex Durga Basago, estaba en Madame Revolver, está tocando Juan Francisco Gijón de Cíclope, dentro de Elena e Inayo la guitarra. Y Paranormal, escúchenlo, está lo bestia. Y también Inayo, hoy toca Inayo en La Aldea, es muy muy buena banda. Toca mi primo José Luis Vergara, que tocaba en Descomunal. Sí, José Luis Vergara, nos vamos a sonar la chiva ahí. No, el José Luis Vergara tocaba en Alicia se tiró por el parabrisas, en Mad Brain. Y como te decía, son músicos, somos reciclados de todas las bandas y es bacanzaza porque hay una hermandad gigante y nos intercambiamos músicos a gusto, hermano. Paranormal, ya sabe la gente, escucha Paranormal e Inayu. ¿Inayu sigue en escena, sí? Sí, hoy sí, está. ¿Hoy dónde decís que es? Hoy en toca la en la aldea, sí. Qué bueno. Con Veda. Hoy toca con Veda. Veda sí. Conciertazo, gente, ya saben, no se lo puede perder. Hoy sábado, si no tiene nada que hacer, a la aldea directo. Así que ya saben, mi gente. Y vámonos con un temita para continuar, porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos con un temita. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué quiere escuchar, Panchito? Cover de Mamá Vudú, gran canción, gran banda, grandes amigos. El Carlito Rodríguez, que bestia chupaba con esa canción y decía con que... Enciéndalo todo de Mamá Vudú. Y claro, cuando se propuso hacer un cover de Mamá Vudú, pues ese era el tema, hacerlo. Y bueno, ahí no estoy gritando totalmente, ahí traté de hacer mis primeras... ¿Lo tenemos ahí? Sí. Mis primeros intentos ahí de no gritar, y ahí pegó, sí, después de ya, como después de 4 años lo tocamos en vivo primera vez, porque yo me ahuevaba. Claro. Hay que preguntarle a la profe Grecia Albán ahí, ¿qué tal va? Vaya, incéndelo todo. Incendiémoslo. Inséñalo todo. mi gente, estamos ahí escuchando las historias tristes del rock. Y eso, estamos escuchando también el ¿cómo se llama este? El Incéndialo Todo, sí, nos contaba ahí. Gustavito, de su transición de vocalista a guitarrista. Sí, ahora estoy tocando la guitarra en este tema en vivo. Y la primera vez que toqué la guitarra en vivo no fue hace mucho, fue hace 3 años con Misil. Y me lo llevé al Carlito Rodríguez, como te contaba, de Roddy, para que quedé conectando las cosas porque estaba muy nervioso. En ese entonces, claro, 17, 18 años cantando, pero nunca había tocado la guitarra y estaba realmente nervioso. Fue en la universidad. En la Politécnica fue, loco. Ahí fue donde. Politécnica de noche. La primera vez. Full gente y yo verde. Y dice, Joel, ¿no tienes mi hijo, loco? ¿Cómo me buleaba, loco? Se cagaba de la risa. Me decía, loco, estás verde, weón. ¿Qué te pasa? Yo sí, verde, yo no sabía qué hacer, loco. Y lindo, pues lindo. Ese, claro. Imagínate después de tantos años de estar en escenario y estar pariendo así como chamo, así, que no sé qué se ha subido, fue hermoso. Imagino. Hablemos de la nueva producción que se viene Descomunal. ¿Cómo fue esta experiencia de grabar el disco? ¿Para cuándo se viene? ¿Qué sorpresas nos trae? Sorpresas, bueno, sí, como te digo, la voz es algo que no había hecho. Tanto guturalmente como melódicamente, necesito que ya la gente escuche para que mande sus críticas, sus comentarios y, por supuesto, tratar de conectar a través de eso también. Son 4 temas nuevos, están sonando muy, muy, muy chévere y están grabados ya todo, está grabado la batería, el bajo, las voces y está este momento grabando el Carlito Rodríguez en Holanda la guitarra. Entonces se viene para el próximo mes, estamos listos, estamos ahorita trabajando, sí, en imagen, en el título del disco y para lanzarlo lo más pronto posible y encantados para poder presentar algo nuevo ya, y es hora. ¿Crees que se ven reflejadas nuevas influencias de sus integrantes? ¿Ha cambiado un poquito el estilo? Sí, un poquito el estilo, pero lo bacán es que sí suena Descomunal y eso es chévere. Uh-huh. que puedas escuchar algo y digas sí se nota que es Descomunal, eso es lindo, ¿no? Claro, eso es bacán. Sí. Escuchémonos un temita para aprendernos de este sábado. Escuchemos Tanque directamente desde la Casa de la Cultura. Por ahí estaba Tanque con el tema Tame. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? ¿Te gusta Tanque, Gustavo? Pues tu hermano, en vivo es brutal simplemente. Sí, es una bestia Tanque. Y suena en la Casa de la Cultura. Dice mi gente, sonaba Tanque en la Casa de la Cultura, estábamos escuchándolo. Y bueno, nos quedó corto el programa, así que Gustavo, tal vez un saludito por ahí. A todos los seguidores del rock ecuatoriano, por supuesto. Vamos a escuchar Trébol, ¿no? Ahora, luego. Sí, Trébol va a tocar en horario estelar en el Quito Fest. Este es uno de los mejores Quito Fest del cartel. Está Brutality, Barón Rojo, Cataclysm, Sepultura. Suicide Silence, Sepultura. Mini Pony es una excelente. ¿Escucharon Mini Pony? Sí, Mini Pony es bestial. Mini Pony está brutal, Lavadón, está increíble el Quito Fest. Entonces, apoyar ahora más que nunca, metaleros, rockeros, está brutal. Trébol, 6:30, el horario estelar, ecuatorianos, increíble. Bandota va a ser, Trébol va a romper absolutamente todo, ser la banda más increíble del Ecuador. Claro, para que ahí Sepultura se lleve un buen recuerdito por supuesto, de quien este lo unió. Gracias de apoyar, gracias por escuchar, por la atención, gracias por invitarnos. Gracias, y a lo bestia, hermano. Muchas gracias. Rock ecuatoriano, rock para adelante, rock positivo, rock en español. Vamos a lo bestia, gracias, hermanos. ¿Ese es un mensaje a los músicos que están saliendo? Sí, que por favor, transmitir realmente lo que sienten, su pasión, lo que realmente les aman y lo que realmente odian. Pero eso vamos a transmitir, lo que ustedes estén satisfechos, que ustedes les guste y realmente exploten haciendo esto, exploten así, para afuera, todo, a dar todo. Muchas gracias. Igual yo quiero mandar un saludito a la gente de Crocodile Radio, que siempre nos están ahí apoyando con sus sesiones en vivo también, están buenísimas, gente, véalas. Un saludo a Carlita Morán, le mando un beso. A Andrés Aguaiza también un saludo a Paul Chacón y a todos los que faltan, Katín Kelal y todos. Un saludo a Verónica Montaño y un saludo a Byron Lozano y también a nuestra gran auspiciante de Real Aurora, le queremos mandar un saludo. Y eso fue todo, mi gente, estuvimos con Gustavo Dueñas de Descomunal aquí en El Parlante Nativo y nos vamos con Trébol. Nos vemos el próximo sábado, gente, muchas gracias. Gustazo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas.